Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Rebeca de los Ríos, quien les habla, les desea bendiciones de Dios para este nuevo año en nombre de nuestro programa En Familia. Reciban ahora el regalo musical de la alabanza que Ivette Figueroa presenta al Señor bajo el título Gloria a Dios. La vida se mueve más ligero que ayer. Lo que el día de mañana trae no se puede ver. Tantos caminos que escoger sin saber a dónde ir. Todos conducen hacia el mar, excepto aquel. Gloria a Dios, Él nunca cambia, Él nunca es de otra manera. Él me da consuelo a cada instante, mas Él toma el yugo que dejé. Buena pregunta que podemos hacernos hoy es, ¿qué frutos está dando nuestro árbol de tal forma que nuestros hijos o nietos puedan imitarnos? Por eso, una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es con nuestras palabras. Evita la queja, sobre todo en alta voz. Resuelve que por la gracia de Dios solo hablarás de las bendiciones del Señor en tu vida. Delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Eso lo encontramos en Salmos 142:2. Ríe a carcajada y con frecuencia. La risa desencadena resultados positivos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Contagia a todos con tu risa. así tu vida llegará a ser un evangelio alegre. ¿No crees que la vida de por sí ya es lo suficientemente seria como para enfrentarla sin humor? Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y esto lo encontramos en Salmos 126, 2. Saluda siempre a las personas con una sonrisa. Una sonrisa puede iluminar el día de cualquier persona. Una sonrisa descongela el corazón de quien ha sufrido. Una sonrisa es la muestra de querer abrir tu corazón para que Jesús ame a través de ti. Una sonrisa puede ser la puerta del Evangelio. Llena el corazón de otros. Dedica tus fuerzas en animar y alentar a otros. Sé una fuente refrescante para quienes te rodeen. Recuerda que si deseas cumplir este hermoso cometido, el mejor lugar para empezar es contigo mismo. También os rogamos, hermanos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con otro. Esto lo encontramos en Primera de Tesalonicenses 5:14. Y además, sé agradecido, especialmente por tu familia. Acuérdate de darle las gracias a Dios por cada bendición que a diario recibes. Te sorprenderás. Hay tantas cosas hermosas a tu alrededor que no vale la pena perder el tiempo fijándote en las negativas. Todas las familias tienen tensiones y sinsabores, pero ser parte de una familia es el mejor regalo que Dios nos ha podido dar. Dios puede transformar cada situación negativa en una bendición. A veces triste estoy por mi decisión. Hay lágrimas por llorar. Voy a detener, mis sueños no valen más. Me salvas, me diste perdón en tu amor. No me dejaste sola, oh Dios, oh Dios. Cada vez que lejos voy, gracia brilla en mí para que pueda yo ver. Cada vez que lejos voy, sabré bien estaré. Siento tu amor fluir en mí. Estás aquí, calmas mi ser, guiándome con dulce voz. Aquí, ¿a dónde debo ir? Tú siempre estás aquí guiándome, jamás lejos de mí estás. Tú me levantas al caer, tú nunca me dejarás. Gracias.